Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Buenos días a todos. Bien. Cecilia, hay algunas novedades que nos gustaría que nos cuentes a la audiencia, sobre todo, bueno, algún beneficio para jubilados y jubiladas aquí que reciben la jubilación de ANSES. Hay un bono, a ver, contanos un detalle de cuándo lo cobrarían y cuándo es el monto a percibir Bueno. por cada jubilado. El monto de este bono extra es de 5.000 pesos. Es una medida que se tomó por parte del Gobierno Nacional, la cual obviamente va a ser ejecutada por ANSES, en la que consiste en adicionar 5.000 pesos en el concepto de un bono extra para todos los jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas de la provincia. El mismo se cobrará en el mes de agosto. Y podrán ser beneficiarios todos aquellos que perciban hasta la suma de dos haberes mínimos. Hoy el haber mínimo está en 23.064 pesos, por lo tanto, todas aquellas personas que perciban hasta 46.000 pesos van a ser beneficiarios de este bono, que se cobrará en el mes de agosto, sin hacer ningún tipo de trámite, directamente en el beneficio, en la misma cuenta que vienen percibiendo su beneficio. Bien, Cecilia, ¿tienen el número más o menos de beneficiarios y beneficiarias aquí de la provincia de La Pampa? Mira, oficialmente todavía no contamos con un número. Seguramente en estos días vamos a tener los datos oficiales de cuántos más o menos van a ser los beneficiarios de este bono, ¿sí? En cuanto tenga ese dato, obviamente te lo comunico. Bien, había trascendido algún número, no sé, en los medios, en los últimos días, de cerca de 50.000 o 48.000. ¿Anda por ahí? ¿Podría llegar a andar por ahí el Sí, número? aproximadamente sí, anda por ahí el Ah, número, bien, bien, bien. aproximadamente, sí. Bien, Cecilia, otra novedad que se conoció es que, bueno, hay un beneficio para mujeres que se puedan jubilar y que no han realizado aportes. A ver si nos podés contar algún detalle de esta medida que ha tomado el Gobierno Sí, Nacional. cómo no. Bueno, un poco que esta medida, que la verdad, desde el punto de vista personal, a mí me satisface muchísimo y me llena de orgullo, la verdad, que contamos con este tipo de medidas de inclusión previsional. Lo que quiero comentarles es que este programa se llama Reconocimiento por Tareas de Cuidado. ¿A qué apunta, digamos? A que aquellas mujeres que hoy se encuentran en edad jubilable, es decir, 60 años, puedan de alguna manera con este programa de reconocimiento de años de aporte acceder a su beneficio jubilatorio. Hoy en día tenemos que tener dos situaciones en cuenta. Una es que la persona, que este programa es compatible con las moratorias vigentes y por otro lado que podemos tener el caso de una persona que tenga casi los 30 años pero no llegue. Por ejemplo, alguien que tenga 28 años de aporte, estoy hablando de un ejemplo, Sí. y 60 años y tenga dos hijos, se le va a reconocer como años de servicio los cuidados que esa persona a lo largo de su vida hizo con respecto a su familia y que quizás no pudo manifestarlo o desempeñarse en el mercado laboral. Entonces se le va a reconocer de alguna manera, ese año que dedicó al cuidado de su hijo en ese momento, como año de servicio, como año de aporte. ¿Sí? La verdad que Sí. desde el punto de vista previsional, creo que va a poder incluir a muchas mujeres que se encuentran en esa situación. Ejemplo, tenemos, ayer estábamos conversando un poco, tenemos gente que ha venido, que tiene 60 años y que quizás con el nuevo plan de moratoria no llega a completar sus 30 años de aportes. Entonces, con este programa de reconocimiento de años de aportes, va a poder completar el requisito de los 30 años de aportes. Ah, bien. Para esto, por supuesto, sí, hay que hacer un trámite. Exactamente. A partir del mes de agosto van a estar disponibles en la página web de ANSES los turnos correspondientes para el inicio de este trámite. Nosotros estamos esperando igualmente la normativa estricta del procedimiento, pero bueno, en realidad lo que la audiencia tiene que saber es que estos turnos para este tipo de trámites van a estar habilitados en la plataforma web de ANSES a partir del mes de agosto. Ah, bien, bien. Así que hasta agosto no se puede todavía inscribirse para sacar el turno. Exactamente. Bien. Cecilia, es hasta 3 años que le van a reconocer mira, por cada hijo. Mira, se le va a reconocer es 1 año por cada hijo, 2 años si el hijo presenta algún tipo de discapacidad, o sea, 1 año adicional, 2 años por hijo adoptado, ¿sí? Y sí. También se le va a adicionar 1 año cuando la persona, la beneficiaria, futura potencial beneficiaria, haya estado percibiendo 12 meses de asignación universal por hijo. Y también se va a tener en cuenta como año de aporte o tiempo de aporte el tiempo de la licencia por maternidad. Y bueno, me parece que nada más serían como las tres, los tipos de años que se adicionarían y que se tendrían en cuenta. Una cifra de mujeres y gestantes que aquí de la provincia de La Pampa que podrían llegar a acceder al beneficio. Sí, más o menos, no, perdón, se me corta por momentos, ¿viste? Mira, más o menos 1.500 personas, mujeres del pampeana, serían las potenciales beneficiarias o que podrían acceder a través de la moratoria más este programa. Poder acceder a su jubilación, ¿sí? Obviamente, yo lo digo potencialmente o hablo en este verbo, en este tiempo verbal más que nada, porque obviamente se analiza cada caso en particular antes, ¿sí? Cuando vengan con su turno, se va a analizar la situación, bien, sí. Se va a analizar si tienen años de aporte, si tienen que acceder a un plan de moratoria vigente y si tienen que completar de alguna manera esos 30 años de aporte con este nuevo programa de reconocimiento de años de aporte por tareas de cuidado. Bien, bueno, a medida que vaya avanzando este programa seguramente te estaremos consultando, Cecilia. No sé si quedó algo que nos quieras comentar de este o de otro tema, si no, muchísimas gracias como siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por transmitir esta importante medida que ha tomado el Gobierno Nacional y, bueno, obviamente de la cual es parte ejecutora nuestro organismo ANSES. Bien, que tengas buen día, Cecilia. Gracias, hasta luego.